Las 12 del mediodía y 35 minutos y como ya es habitual todos los miércoles vamos a hablar de conducción y nos ponemos manos al volante. Si están ustedes conduciendo, pues no distraigan su atención de la carretera, pero escuchen porque siempre es interesante lo que aquí se dice en este espacio. Hay que hacerlo con responsabilidad y con precaución. Vamos a hablar del comportamiento de los conductores siempre con la atención, con la intención de evitar accidentes. Y nos acompaña, como siempre, José López, agente de la Policía Local de Santa Eulalia y profesor de Educación Vial, que hoy, como ven los telespectadores de televisión, no está aquí presente, pero sí le tenemos al otro lado del hilo telefónico, ya que está muy ocupado. Muy buenos días. Hola, buenos días, Maribel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, como te he dicho, bastante ocupado porque trabajo hay y a veces pues no hay más remedio que atenderlo, ¿no? Por supuesto, el trabajo hay que atenderlo y más en vuestras ocupaciones. Bueno, vamos a hablar de la responsabilidad, de la precaución, pero sobre todo del comportamiento de los conductores. Hay conductores de toda índole que son más o menos respetuosos. También es verdad que a veces en la conducción pues llevamos a niños que nos pueden distraer, nos pueden hacer enfadar. Llevamos a la pareja con quien discutimos. Se han visto casos de todas clases, pero de ello se debe evitar. Cuando se conduce se debe estar para la conducción y nada más, porque de esta manera podemos evitar accidentes. ¿No es así, José? Sí, vamos a ver. En tema al comportamiento, porque una de las cosas que pues nosotros los que nos dedicamos a la seguridad vial tenemos muy en cuenta, es que hay que aprender mucho a la observación, hay que aprender a comportarse, ¿no? Y que no es fácil, o sea, porque hay mucha gente pues que no tiene carnet de conducir, pero realmente aún no ha aprendido a observar. Sí. Sí, y después, en base a la observación, pues tenemos que prever siempre los posibles riesgos del tráfico, ¿no? Hay que tener en cuenta, en primer lugar, de que el tráfico es una actividad de riesgo, que en algunos momentos pues se agrava más que en otros, y tenemos que ser capaces de poder prever, ¿no?, estos riesgos. Y por lo tanto, para eso hay que estar constantemente observando, ¿no? Observando pues no solamente, digamos, la vía, la señalización, la configuración de la calle, de la carretera, sino también los otros usuarios, y en base a esa observación, pues prever qué es lo que puede pasar. Es uno de los grandes errores que cometemos los conductores, pues el pensar de que todo va a ser normal, de que no va a ocurrir nada malo, ¿no? Y no solo de que no va a ocurrir, sino ni siquiera se nos pasa por la cabeza de que no puede ocurrir. Mm. Y ese es el grave error, porque después sí que nos encontramos con situaciones que son las anormales, bien nuestra o bien de otros vehículos, o bien incluso del comportamiento del vehículo, del propio, y entonces esa situación, si no la hemos previsto y no estamos atentos a ella, pues no vamos a poder evitar pues el mal peor, que siempre es el accidente. Cuando son noveles, cuando son personas que se acaban de sacar el carnet de conducir, ellos van muy pendientes de la carretera, pendientes de todo, pueden tener un descuido, pero cuando ya no son noveles, ya son más veteranos, pues parece que todo sale bien, que no pasa nunca nada, que cualquier acción puede salir desapercibida y no provocar ningún incidente ni accidente. En fin, que conducimos como si fuéramos profesionales del circuito, ¿no? El problema, Maribel, es que creemos que no nos va a pasar nada, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y eso no es cierto. Si uno se para un momento, ¿no?, y observa qué es lo que hacen los conductores, ¿no?, los usuarios de las calles y carreteras, nos vemos la cantidad de infracciones que se cometen, o sea, y no quiere decir que no se den cuenta de ellas, sí que se dan cuenta, pero han asumido de tal forma el que hacer una infracción pues no conlleva ningún riesgo, el riesgo cero, que bueno, que lo aceptan y siguen cometiendo cada día pues esas infracciones, y eso es un error que estamos cometiendo pues cada día. Hay que entonces estar concentrado en la conducción, porque yo he sido testigo en algún momento de que un coche que me precede y estar la pareja discutiendo. Están discutiendo, pero acaloradamente. Esto, claro, si estás conduciendo, estás por la conducción, pero en ese momento estás por la discusión. O sea que se plantea aquí un dilema. O conduces o paras el coche y discutes. Sí, no, es que tiene que ser así. Pero claro, pensamos que podemos hacer las dos cosas igual. Y además, encima es que no lo creemos, ¿no? Creemos que somos, pues, autosuficientes en todas estas tareas múltiples, ¿no?, que realizamos, y no es cierto. Además, no viene de mucho tiempo, ¿no? Simplemente algunos milésimas de segundo que suframos un despiste, una alteración en nuestro comportamiento correcto de la circulación, es la que nos va a llevar a tener un accidente, un imprevisto, porque no podemos reaccionar a tiempo. O sea, es que, ¿cómo es posible que aún, por ejemplo, vayamos por la carretera y veamos las motocicletas que nos adelantan por el arcén a una velocidad tremenda? O sea, ninguna de estas motocicletas puede llegar a pensar que cualquier coche que esté adelantando pueda hacer una maniobra, un giro, pueda invadir también el arcén en un momento dado y entonces producirse el accidente. O sea, es que parece de que nadie es capaz de ver, digamos, o sea, de prever lo que puede ocurrir. No lo que va a ocurrir, sino lo que puede. Siempre digo yo que tenemos que hablar en base a la posibilidad del accidente, no que vaya a ocurrir realmente, sino a esa posibilidad, y si aceptamos la posibilidad, entonces conseguiremos también aceptar las condiciones de seguridad que nos impone las mismas normas, ¿no? Ya. A veces por reacciones que tienen algunos conductores, por los gritos que te pegan o por los movimientos que te hacen, vemos que la gente está con un comportamiento muy exaltado. Esas personas, pues para conducir también son un peligro, ¿no? Sí, a ver, al 100% en un estado perfecto no se encuentran nunca o casi nunca los conductores, ¿no? Siempre tenemos alguna alteración, o bien sea por enfermedades o simplemente sean de aquellas alteraciones momentáneas. Incluso una alteración puede ser debida a la ingesta de alcohol, ¿no? Sí. Entonces siempre podemos estar en esas condiciones que no son las óptimas. Como tú dices, incluso si hemos llegado a discutir en casa con alguna persona, no es el momento propicio para coger el vehículo, porque nosotros no vamos a estar ni físicamente quizás, ni psíquicamente, pues en condiciones de en esas condiciones de seguridad, ¿no?, que hablamos. Por lo tanto, y una cosa es que estemos, bueno, un poco alterados, como suele estar normalmente la gente últimamente, pero otra cosa es que sufrimos verdaderas alteraciones, de esas que son, como digo, momentáneas, no las que tenemos de forma permanente, como pueden ser enfermedades, y creemos que, bueno, que da igual, ¿no?, que podemos conducir, y no lo creemos los demás. Tú nunca veremos a un conductor que está hablando por teléfono móvil que nos pueda reconocer que eso que está haciendo es contraproducente. No, no, todos creen que lo puede hacer perfectamente, hasta el día que uno sufre pues un accidente por ese motivo, y entonces, claro, se da cuenta, pero es demasiado tarde, ¿no? Todo el mundo controla. Esa es la frase del siglo, yo controlo. Yendo bebido, que casi uno no se mantiene ni de pie, y sigue uno diciendo que uno va bien, ¿no? O sea, hasta ese punto llegamos, ¿no? Que no somos capaces. Por lo tanto, hay que verlo esto antes, de una forma preventiva, de una forma en que sepamos anticiparnos, prever todos los males que nos pueden venir. Y si uno piensa en esos males que nos pueden venir, pues entonces quizás seamos capaces de evitarlos, ¿no? Pero si en todo momento pensamos que no existen males, que no existen riesgos, que lo hacemos todo muy bien y que no hay peligro, pues de esa forma nunca lo conseguiremos. Ya, claro. Bien, pues también... Sí. Sí. Que también, porque no deja de que ya entró en vigor pues la reforma que ya ha entrado en algunos artículos de la ley de tráfico, sí. De la ley de tráfico, sí. Y resulta que aún nos damos cuenta que parece que esta reforma no va con nosotros, ¿no? O sea, que hay algunos aspectos, por ejemplo, del casco, los menores dentro de zona urbana. Bueno, pues parece que no solamente con los menores, que por eso son menores, pero ni siquiera los padres de esos menores, pues se ve que se han dado cuenta, porque pues la gente sigue actuando exactamente igual como antes, o sea, como si esta ley no existiese, ¿no? Bueno, y no va a haber más problemas, más que la denuncia o en caso de accidente que se haga daño, pero también hay otras digamos, reformas como puede ser la que no llevan la sillita homologada en los turismos para los bebés, y la gente aún no sabe que no solamente se le puede denunciar, y sino que también se le puede inmovilizar el vehículo, y eso le va a llevar a uno, pues aún dice alguno, bueno, si me denuncia tal, pero no solamente que se denuncie, es que vamos a poder inmovilizar el vehículo, o sea, que se va a quedar sin el coche en ese momento, y además va a tener que pagar no solamente la denuncia, sino la tasa de la rúa. Ya, ya. Yo no sé si solamente por el aspecto sancionador, ni siquiera por ahí son capaces las personas de cambiar ese comportamiento, ¿no? Que cuando tenía que ser simplemente con el mero hecho de que estemos obligados porque la ley nos obliga, ¿no? Exacto. Y tener que ser a través de la sanción solamente. El pensar que es nuestra responsabilidad el cumplirla, pero se ha de cumplir porque se ha demostrado de que de esta manera se pueden evitar muchos accidentes y muchos disgustos, pero no, parece ser que lo que queremos son palos y son sanciones. Sí, por eso digo que no bastaría con la mera información ya de esta reforma, después encima con la obligación, ¿no?, que tenemos todos los usuarios a través de esta reforma también de la ley, pero no es que tenemos que llegar a que tengamos el accidente o que nos pongan las denuncias, ¿no?, las multas. Entonces, no lo sé, creo que aquí falla algo y creo que tenemos que empezar por el principio, empezar de cero, como si no supiésemos nada, y empezar a aprender. Porque para ver si así aprendemos bien, porque hasta ahora hemos aprendido mal, claro. Bien, pues vamos a seguir insistiendo nosotros desde aquí los miércoles, José, y vamos a ver si de una vez por todas tomamos conciencia de la peligrosidad que supone el conducir, y el conducir mal, sin responsabilidad y de cualquier manera. ¿Qué tema proponemos para la próxima semana? Bueno, hay tantos, no sé si te viene alguno a ti a la cabeza, porque en el tema del tráfico, pues constantemente tenemos que estar reciclándonos y constantemente hay que estar, pues no sé, pues quizás haciendo memoria, ¿no?, a los usuarios, pues para que no se olviden todas aquellas normas, ya no solamente las nuevas, sino incluso las antiguas, para que no se queden en el olvido, porque a fin de cumplirlas todas, nos vendrá pues lo que esperamos, que es que no nos pase nada. Cumplir las normas las normas están para cumplirlas, no para incumplirlas, será el tema de la próxima semana, y de este tema podemos ampliar, podemos hacer muchísimas conjeturas. Bien, pues José López, muchísimas gracias por estar con nosotros un miércoles más. Gracias por atendernos, por esos consejos que esperemos que la gente seamos consecuente y que aprendamos de una vez por todas para evitar, sobre todo para evitar que se vayan a producir accidentes y sobre todo para salvar vidas. Sí, porque es que estamos hablando de la vida humana, o sea, no sé, en otros aspectos de la vida, de acciones que hacemos o de, digamos, actividades, pues parece ser que nos lo tomamos todo mucho más en serio, porque a nadie se le ocurriría, a lo mejor hoy en día, pues traer un andamio sin estar seguro o subirse un electricista a un poste de luz sin cinturones, en fin. Y en cambio, en el tema conducción, pues parece ser que no, que aquí no hay riesgo ninguno, ¿no? Entonces, bueno, parece de que todo vale. Y tenemos que intentar pues que la gente entienda que no, que nos estamos jugando la vida, nuestra integridad física, y eso es lo más importante que tenemos. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Seguiremos hablando de la conducción, de cómo tomárnosla, y lo que tenemos que hacer es tomárnosla en serio, de verdad. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Gracias a vosotros. Adiós, buenos días. Sí.